En nombre de la FM Riachuelo, una radio comunitaria también acá cerca del barrio de La Boca, nuestra solidaridad con todos los compañeros despedidos y por supuesto a disposición de estar presentes siempre en esta lucha a lo que se decida hacer, y además también desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, porque nosotros como comunicadores sociales de organización barrial nos consideramos también que somos trabajadores de la economía popular, buscando alternativas de trabajo. Y bueno, no quiero agregar más de lo que creo que cada uno, en particular los compañeros de diferentes radios, fueron diciendo o transmitiendo de cómo trabajar, y me parece que la única tarea es que tenemos es de sumarnos en esta lucha, estar todos comprometidos y crear esta unidad en medio de esta mateada. Así es que bueno, un abrazo fraterno a todos los compañeros.